your life. So let our song begin. God only knows what I'd be without you. Brian and Tony know how I feel. They helped me figure out what I was thinking, and this song, they made it real. And if you ever need a friend, just play that song once again. It is the one on which you can depend. Listen to some music and the wisdom deep within. A song could change your life and be a real good friend. All night long you can play it again and again. Yeah, they'll never let you down, quit on you, or coldly walk away. Bandits, BMX Bandits, amb Listen to Some Music, escolta alguna música aquí a Musicòpolis. Vols escoltar la música al nostre costat amb vos, fer-nos companyia? Això és la teva radiofórmula, que de vegades et porta cançons que no ho són, com per exemple aquest tema de Fàbrica de Canciones, que es diu 20 dies, per presentar-vos la novetat discogràfica del seu nou àlbum. Els escoltem uns segons. Serán del tiempo que van contigo siempre y las lleva dentro. Imágenes que te acompañan y en la soledad, cuando te mira el mar por vez primera, se prenden en tus olas estrellas, en la piel el abismo frío de la libertad. La risa que no requiere palabra, solo precisa la boca y el alma. La niña que no fuiste ayer, no quiere aparecer. Y la luna que dibujaron tus labios cuando tenías solo 20 días. La más linda de todas las sonrisas y un puro amanecer. Y hay carteles que son de aire y de papel, que no encadenan mi recuerdo. Hay muros de tristeza arañando mi piel. El fondo no se ve, luna, para unos ojos que no saben y a dónde mirar. No pelear de más contra el fracaso, adivinar que me traerán mis pasos. reírme de mi sombra un rato y mi calamidad. La risa que no requiere palabra, solo precisa la boca y el alma. La niña que no fuiste ayer, quiere aparecer. Y la luna que dibujaron tus labios cuando tenía solo 20 días. La más linda de todas las sonrisas, un puro amanecer. Y hay carteles que son de aire y de papel, que no encadenan mi recuerdo. Y hay muros de tristeza arañando mi piel, el fondo no se ve. Como la moviste poco a poco, ay, dame de tu beso ya y dame un poco más, que ya no puedo estar si tú no estás. Y me quedo a tu cintura bailando, oh, oh, oh, oh. Sé que lo estás disfrutando, cantando, pide más. Y me quedo a tu cintura bailando. Me activo, me pongo atrevido y de nuevo me olvido, y sin preguntarlo, podemos escapar, no continuarlo en otro lado, pero de seguro que en su cuarto terminamos hoy. Yo sé que te gusto, no me digas que no, de seguro que yo puedo darte esto, imaginémoslo solito los dos, y nuestro cuerpo amándose y sudando. Sé que lo estás disfrutando, cantando, pide más. cançó que havíem escoltat al costat de Jaimar i aquest en Bailando, abans, com us dèiem, Fàbrica de Canciones, 20 dies, la cançó que ens arribava des del Rimes Sorenys amb Ni Genios ni Artistas, el seu darrer àlbum. La música, la companyia, dels 100 temes més escoltats de les pistes de ball, com aquest de Jesse, amb I Am Prada, amb Impossible. So wrong, and I don't know how to let go without breaking down. I just have to find a new way of life. I know it's make believe, so I put on my face and keep hoping for better, hoping for a change, thinking that one day everything will. Musicòpolis, la capital de la música. Quan el silenci sembla ser infinit, hi ha algun record que lluita contra el temps. Quan la batalla l'ha perdut el crit i el verb s'amaga sota un gran martell. Silenci amb gust de farsa, òxid cruel, amnèsia que m'espantes, fas callar la veu. Quan la memòria s'ha perdut i aquella història ja no l'hem après, un nen pregunta qui va ser aquell anònim que ningú coneix. 30/12/36, l'única pista, l'únic argument, un ram de flors de plàstic guarda el secret i en un racó del marbre hi plora un bé. estan obertes ja fa massa temps. Velles cadenes s'han pintat de llei i les preguntes pixen contra el vent. Amnèsia amb gust de farsa, guarda el secret. Com mai és el títol d'aquesta formació versus el nom de la cançó. Des de Llorenç del Penedès, a la Casa Morada, es van enregistrar aquest àlbum anomenat Òxid, del qual aquesta cançó d'en Pau Mitjans n'és un senzill extret recentment. Un dels duets de l'any, sens dubte, és aquest de Laura Pausini amb Carlos Baute, Les coses que no espero. Ideas son humo, fuego de un incendio solo mío. Y si acaso te encuentro por esos mares, navegando en tu sueño hasta alcanzarle sin que tú digas nada, me quedo a hacerte compañía. Yo solo puedo mirar al mismo punto donde miras tú, y así comienzo a pensar que ya he vencido, convenciéndote de que eres grande, como las cosas que no me espero, como ese gracias tan verdadero. Septiembre, quemando Roma, la estación de las nieves, cuando se asoma, o quienes gritan y aplauden, quienes gritan y aplauden, que en un concierto son lo mejor. Yo solo puedo volver al mismo punto donde quieres tú. Lo mío es tuyo, te lo aseguro. Todo te lo di porque eres grande, como las cosas que no me espero, como ese gracias tan verdadero, como el sincero abrazo que me das sin nada a cambio, como el perfume de una sorpresa. Yeah.

punt i final amb un nou segment de Musicòpolis, aquests gairebé 30 minuts que dediquem a tots vosaltres i a les cançons que, com per exemple la darrera del dia d'avui, ens acompanyen. És la música d'Aerosmith que ens portarà el What Could Have Been Love. Què podia haver estat l'amor? Rafael Corbí, Musicòpolis, la teva radiofórmula. I wake up in